Camila es una chica que también viene, pero solamente viene al aula libre. Y buscó las fotos de un pueblecito pequeño de pescadores en Marruecos, muy bonito, y escribió esto. También, si habéis escrito algo, estaría bonito que lo leáis con vuestra voz, que es muy bonito. Ella dice: Nador junto al mar es el pueblo donde nací. Hace muchos años que no voy, pero sigue en mi corazón, ¿no? Muy, muy bonita, ¿no?